Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Tía y Teguise, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Además, por supuesto, pueden encontrar todos los programas que vayamos haciendo en la página web del CRIBO, recuerden www.elcribo.org, y en el Facebook de La Ovejita Negra. Yo solo soy contigo. Hoy empezamos la ronda de programas especiales con profesionales que tengan que ver con la salud mental. Digamos que las temporadas pasadas lo hacíamos de manera diferente, puesto que era el profesional de la salud mental que venía y le hacíamos una entrevista entre los entrevistadores, que era pues estábamos Leandro y Dulce alguna vez estaba yo con el entrevistado también, pero en esta temporada vamos a intentar que sean todos los compañeros usuarios que suelen venir a La Ovejita Negra que le hagan la entrevista al el profesional de salud mental, para cambiar un poquito el tercio y también para que ellos se sientan identificados con la persona o con el profesional, y que todas las inquietudes que tengan con respecto al tema que vayamos a tratar, pues se la hagan llegar al profesional que venga. ¿Para qué? Para que sus dudas sean solventadas y también para hacer un programa un poquito más interesante de cara a que las personas que nos escuchen entiendan un poquito más las enfermedades mentales gracias a las cuestiones que vayan resolviendo los profesionales de salud mental. Y el primero en pasar por la criba del CRIBO, que tiene el placer de ser el primero, es el psiquiatra Nelson Campo. Los ojos como el coyote cuando... El tema que vamos a tratar hoy es el trastorno de personalidad y los problemas de conducta. Ya les advertimos que nos puede dar todo el programa, o si no, tenemos también una segunda parte preparada con las secciones habituales de La Ovejita Negra. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Don Nelson Campos, buenos días y gracias por estar con nosotros hoy. Acérquese al micro para saludar a los oyentes de La Ovejita Negra y a los compañeros que están con nosotros hoy. Sabemos que tiene un poquito de gripe, pero bueno, eso lo vamos a intentar arreglar con vasitos de agua si usted quiere. Hacemos pausa, pero antes que nada, darle las gracias por estar con nosotros hoy. Sabemos que los profesionales, los psiquiatras, los psicólogos que vayan viniendo a este programa, pues hacen un sobreesfuerzo porque tienen que dejar de hacer sus labores en salud mental, que lo tienen aquí al ladito, ya no es en la calle Tenerife, ya no tienen que desplazarse tanto, sino que en un paseíto ya están por aquí con nosotros. Pero de antemano, darle las gracias por estar con nosotros, Nelson. Pues, tiene que acercarse, Nelson. Cójalo así mejor, cójalo así, mira, como si fuera a cantar. Ahí perfecto, está. Perfecto, pues muchas gracias. Que te decía que no, que lo primero que el que tiene que darle gracias soy yo. Darle las gracias a ustedes por haberme considerado y por abrir este nuevo espacio. Y para nada, es un esfuerzo. Yo pienso que más bien es un honor y un placer que siempre ustedes cuenten con nosotros. Pues bien, me decías que hoy querían hablar de alteraciones de comportamiento, de conducta, y que después, y también de los trastornos de personalidad. Pues con mucho gusto, vamos a seguir la dinámica que ustedes tenían planteada, ¿no? Si le parece, Nelson, para que los oyentes se adentren en el tema de hoy, ¿podrías definir qué es el trastorno de personalidad? Sí, cómo no. Con relación a los trastornos de personalidad, si me lo permites, voy a hacer un preámbulo, y es que muchas personas les cuesta mucho definir si es o no es una enfermedad. Y si es una enfermedad, si es una enfermedad psiquiátrica o qué tipo de enfermedad es. Cuando nosotros hablamos de trastornos de personalidad, no nos estamos refiriendo a una persona, a una enfermedad determinada, ya que como entidad nosológica se considera precisamente eso, un trastorno de la personalidad. Y todos tenemos una personalidad, por lo tanto no todos vamos a estar enfermos. Simplemente que la personalidad, para que lo pueda entender el común de los mortales que no tenga formación médica, hagámonos la idea que la personalidad es como un guiso que lleva muchas cosas. Y esas cosas, pues, en la medida en que estén en la proporción adecuada, pues será más agradable el guiso. Entonces, la personalidad le pasa lo mismo. Tiene muchos rasgos de personalidad que mientras están en la proporción adecuada y se manifiestan de la manera adecuada, pues el guiso es más agradable, la persona es más agradable, es una forma de ser mucho mejor y que no tiene problemas prácticamente para transitar por la vida. ¿Qué pasa? Que cuando al guiso se le va la mano a uno un poquito en sal o se nos va la mano en agua, pues ya cambia el sabor del guiso. Lo mismo pasa con la personalidad. Cuando hay rasgos de carácter que están un poquito más manifiestos que otro, pues entonces esa personalidad suele ser diferente a la que nos gustaría encontrarnos. Y por eso es que surgen los trastornos de la personalidad. Pero no quiere decir que estamos frente a una enfermedad. O sea, yo padezco de un trastorno de personalidad. El término ese padecer vamos a dejarlo para otro tipo de enfermedad que ya sí tienen como entidad nosológica una figura propia, pero no lo vamos a usar en el trastorno de personalidad porque no consideramos que sea una enfermedad como tal, sino alteraciones del carácter, anomalías del carácter. Son personas que tienen una forma de percibir la vida muy propia. Son personas que tienen una forma de actuar ante los eventos normales y diarios según la forma en que ellos perciben la vida y reaccionan lógicamente de esa manera, en función de su forma de ser. Pero no es porque estén enfermos, es porque ellos son así. O sea, es su propia personalidad la que hace que ellos sientan, padezcan, sufran, actúen de una manera diferente a cómo lo puede hacer otro. Por eso es que hay tantos trastornos de personalidad, porque están en función de la forma de percibir, del tipo de anomalía de carácter que tenga cada persona en específico. ¿Habría alguna manera de clasificar esos trastornos de personalidad o depende de la persona o de la enfermedad mental que se padezca, Nelson? Hombre, claro, evidentemente que hay muchos tipos de trastornos y están clasificados. En medicina, por falta de clasificación, no vamos a sufrir porque ahí está todo clasificadito y todo bien. De hecho, existe la CIE-10, que en este caso la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se revisa periódicamente. También está el DSM-4, que es otra forma de clasificación también. Y ahí está muy bien recogidito todo y rectificado cada cierto tiempo. O sea que por falta de clasificación no hay problema. Ahora, de manera general, porque tampoco estamos haciendo un programa de radio, no estamos dando clases de medicina, y esto pues para las personas que le puede interesar, lo importante que se sepa es, como decíamos, que en la personalidad hay diferentes rasgos. Pueden haber rasgos obsesivos, como son aquellos donde la persona es muy ordenada, es una persona que le gustan las cosas muy bien hechas, es muy puntual, es una forma de ser donde todo tiene que ser como es, a su hora, no se sale de la normalidad, todo está muy planificado, todo lo anota. Si son jóvenes en el colegio, pues en los cuadernillos le hacen un remarco bonito, con lo subrayado con colores, lo de una cosa de un color, lo de otra cosa de otro. Son, digamos, muy organizados. Si estos rasgos de personalidad están en la justa medida que lleva el guiso personalidad, pues no pasa nada, está muy bien. Me parece muy bien, es excelente. Puede ser un excelente bibliotecario, puede ser un excelente profesional, puede ser lo que sea, y es normal, simplemente es muy metódico, muy organizado, muy bien llevado. Pero cuando ya esto se va de las manos y forma o tiene la connotación de que interfiere en la vida del paciente, pues entonces ya estaríamos presentes en rasgos anómalos o anormales de la personalidad. Y cuando esos rasgos empiezan a interactuar de manera tal que interfieren en tu vida diaria, pues ya tenemos un problema. Lo mismo que te digo con un rasgo obsesivo, que a nivel de rasgo funciona y es muy bueno, te lo puedo decir con un rasgo paranoide, por ejemplo. Hay quien es muy suspicaz, un poco desconfiado. Bueno, pues sí, pero yo no me lo creo, yo voy a tratar de comprobarlo porque a mí no me gusta creerme las cosas a la primera, y ya tú sabes que esta persona es un poco desconfiada, pero eso tampoco es malo, porque también todo no nos lo podemos creer a la primera, y eso mientras se mantenga como rasgo de personalidad dentro de lo normal, pues el guiso funciona bien y el guiso tiene buen sabor, porque eso no es malo. ¿Dónde está malo? Ah, donde yo empiezo a ver fantasmas donde no lo hay, donde yo creo que la gente habla de mí, donde yo tengo conflicto con los demás porque me miraron y yo pensé que me estaban mirando porque se reían de mí, no sé qué y no sé cuánto. Y entonces todo esto o se mantiene a nivel del trastorno o se puede hacer mucho más grave y ya caeríamos ahí sí dentro del marco de la patología. Y ahí sí pudiéramos llegar a un tipo de enfermedad determinada. Pero vuelvo y les repito, en el caso de los trastornos de personalidad, son anomalías del carácter, son formas de ser, formas de vivir, formas de sentir la vida, son formas de actuar, son formas donde la persona responde de una manera específica según su carácter, según su forma. Y entonces se mantienen en ese campo que pudiéramos llamarlo, aunque algunos profesionales de la salud mental, si me oyen, no puede que no estén de acuerdo, ¿no? Pero están en un terreno de nadie, ¿no? Ni son enfermedad, ni podemos decir que esa persona es absolutamente normal para los patrones establecidos. Y ojo con lo de normal, porque yo soy de los que defiendo que la normalidad es muy relativa. Porque la normalidad al final de la jornada es un término estadístico y lo que es normal para uno no es normal para otro. Y dependiendo de los grupos sociales y las culturas a las que nos vayamos a referir, puede que haya una cosa muy normal en un lado y no es normal en otra. No sé si será cierto o no, pero las personas que han estado en la China me dicen que sí, que allí se come perro donde quiere y en los restaurantes los hay. Yo no he estado en China. pero aquí si nosotros vemos que en un restaurante están vendiendo perros, pues posiblemente en Sanidad le mande un inspector y le cancelan el restaurante enseguida. Sin embargo, para ellos normales y para nosotros no. O sea que también vamos, no me gusta usar el término normal por eso. Pero sí, todos sabemos que la gente funciona de una manera y cuando se sale un poquillo de la media sin que llegue a una enfermedad, pues estaríamos hablando entonces de los trastornos. Sí, es verdad, Nelson, me imagino que las personas con enfermedad mental pues son más tendentes a tener esos trastornos de personalidad, ¿no, Nelson? No. Disculpe un momento. No, a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es la enfermedad mental, una cosa son los trastornos de personalidad y otra cosa son las alteraciones del comportamiento, las alteraciones de conducta. Ahora, mientras yo esperaba afuera, una compañera que no puede estar aquí por otras razones se me hacía una pregunta y yo le comentaba. Cuando nosotros hablamos de alteraciones del comportamiento, hablamos de trastornos de conducta de una persona, no estamos hablando de una enfermedad, sino estamos hablando de una alteración que se está produciendo en el comportamiento de la persona y que puede tener diferentes causas que la originen. A lo mejor esas alteraciones del comportamiento son producto de una enfermedad mental, pero no siempre tienen que ser producto de una enfermedad mental. A lo mejor esas alteraciones están dadas por el consumo de droga, que es muy frecuente, o están dadas por un trastorno de personalidad. Por ejemplo, para que me entienda, todos conocemos que en el paciente esquizofrénico, cuando se descompensa, pueden aparecer las alucinaciones, ¿no? Las famosas que la gente dice oye voces, o sea, es la presencia de un estímulo en el campo normal donde no existe tal estímulo. ¿Qué pasa? Que la persona a lo mejor está oyendo una voz donde dice que esta persona se está riendo de mí y producto de eso, pues él empieza a tener comportamientos que sean fuera de lo normal. O sea, hay una serie de alteraciones del comportamiento y en ese caso específico, esas alteraciones del comportamiento se explican, ¿por qué? Por una descompensación de una enfermedad. Pero eso es en ese caso. Es como, digamos, tiene fiebre. Cuando yo digo que una persona tiene fiebre, la puede tener por muchas cosas. A lo mejor esa fiebre es porque tiene un proceso de riñón, proceso renal, que está una infección en los riñones, pero a lo mejor esa persona tiene fiebre y no tiene nada en los riñones, lo tiene en la garganta, o lo que tiene es una neumonía, o tiene un simple proceso respiratorio, un virus, un catarro común y corriente, un resfrío normal y punto, tiene fiebre. O sea, la fiebre como tal no es una enfermedad, es un síntoma. Bueno, pues las alteraciones del comportamiento tienen sus orígenes en diferentes cosas. Puede ser en una enfermedad mental o no. Por lo tanto, no siempre que veamos una alteración del comportamiento quiere decir que hay una enfermedad de base. Es muy frecuente, digamos, que en urgencia nos llaman. Hay un paciente aquí que está rompiendo cosas, gritando, diciendo que ve tal cosa, que ve lo otro, que oye esto, que oye lo otro. Y lo estamos llamando al psiquiatra porque dicen que es esquizofrénico. ¿Quién lo dice? No, la policía que lo trajo. O una persona que, cuando tú vas a ver, te encuentras que esta persona no es ningún esquizofrénico. Ni siquiera es un paciente psiquiátrico de otro tipo de patología. Sino que a lo mejor esa persona, cuando tú le haces una orina, te encuentras que tiene cannabis, que tiene anfetaminas, que tiene de todo, cocaína, tiene esto, tiene lo otro. Ahí, en ese caso específico, lo más probable que las alteraciones del comportamiento están dadas por el consumo de los tóxicos. Ya tenemos una causa diferente a la anterior. En aquel caso que hablábamos ahorita, está dada por una descompensación de una esquizofrenia. Aquí está dado por el consumo de tóxicos. Son causas totalmente diferentes. ¿Qué pasa con los trastornos de personalidad? Como decíamos ahorita, que son rasgos del carácter, formas de ser de la gente. Entonces, a lo mejor tienes un vecino con el que te llevas mal y que el vecino, cada vez que tú sales a regar tu jardín, pues te arma la marimorena porque dice que le mojaste el coche, que mojaste la acera, que mojaste esto, que no es sábado, que solamente puedes mojarlo los sábados, que esto, que lo otro. Y ni es un enfermo mental ni ha consumido droga. A lo mejor el individuo es su personalidad, que es así, que es querulante, que es una gente discutidora, que es una gente que con todo el mundo es igual. ¿Cuánta gente no hay que se lleva muy mal con el marido de la vecina y se lleva muy bien con la vecina? Y la misma vecina le dice, no le hagas caso, que él es así. Entonces, no le hagas caso, que él es así. Bueno, tú lo soportas porque es tu marido. Yo, que mi vecino, no tengo por qué soportarlo. Entonces, a mí me molesta, a ella no. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el fondo no hay una enfermedad, es una personalidad. Y la gente aprende a manejarla. Otra cosa es cuando esa personalidad se sale de los patrones y cae dentro de lo que es el trastorno de la personalidad que le hablábamos ahorita. Pero hay que definirlo muy bien. Diferente sangre de una misma herida. Y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas. Y tengo sueño y no me duermo. Este fuego que ya no calienta. Y como dijimos al principio del programa, también van a participar en la entrevista a Nelson Campo, hablando del trastorno de personalidad y problemas de conducta, los compañeros de La Ovejita Negra. Están con nosotros Yolanda, Santi, Mari Carmen, Martín, el otro Santi, Israel, Leandro y Dulce, que le van a hacer ciertas preguntas al invitado, a Nelson Campo. La primera va a ser Yolanda, adelante. ¿Cómo se puede averiguar cuando una persona de la familia tiene una enfermedad, trastorno de la personalidad? ¿Qué hacer, doctor? Pues bien, muy interesante tu pregunta. Normalmente la gente a veces se acerca a nosotros y nos dice, mire, necesitamos que nos vea un familiar que a nosotros nos parece que está enfermo. Lo primero que hay que hacer cuando nosotros sospechamos cualquier tipo de alteración, sea de mental o no, no importa, es acudir a nuestro médico. Por suerte tenemos un buen sistema de salud y tenemos un médico de cabecera. Si yo sospecho, si yo pienso, si yo creo que en mi familia alguien tiene algún tipo de enfermedad, del tipo que sea, incluida la mental, la persona que está capacitada es el médico, por muchas razones. Primero, porque el médico de cabecera va a hacer una valoración científica, con conocimientos científicos, y sabrá a dónde debe derivarlo. Sin embargo, la persona, cuando tiene un familiar, primero no tiene los conocimientos suficientes para evaluarlo, ni al familiar ni a nadie. Y en segundo lugar, existe lo que nosotros llamamos un compromiso afectivo hacia esa persona por tratarse de ser un miembro de tu familia, bien sea tu hermano, tu mamá, tu padre, tu primo, tu tío, tu abuelo, quien sea, pero hay un compromiso afectivo que hace que la valoración que tú hagas no sea exactamente como debe ser. Sin embargo, el médico se va a guiar única y exclusivamente por pautas, por patrones científicos. Y es el que va a hacer la valoración adecuada porque no tiene el compromiso afectivo que tú tienes. Es como las mamás cuando dice, mira mi niño qué lindo, y tú miras al niño y dices, de lindo no tiene nada, pero tú no se lo puedes decir a la mamá, Porque además la mamá lo ve muy lindo, porque es su niño. Y tú le dices, ah, sí, lo más que está hermoso, para no decir ni mucha mentira, pero lindo no es. Entonces, a lo mejor tú, que estás preocupada por el familiar, que lo quieres, que quieres lo mejor para él, o que no lo quieres, porque hay familiares que no queremos mucho, pues a lo mejor dice, este tiene tal cosa, este es esto, este es lo otro, y resulta ser que no. Entonces, la persona indicada para diagnosticar una enfermedad es un médico. ¿Y quién? Bueno, pues el médico que te corresponde es la persona encargada de evaluarlo, lo valora, y si entiende que es una enfermedad mental, bueno, pues hará la derivación a la unidad de salud mental. Sí, yo quería preguntarte si el trastorno de personalidad puede surgir de la infancia. Hombre, a ver, es muy importante eso que has preguntado. Generalmente en los niños nosotros no diagnosticamos un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad ya se pone de manifiesto cuando estamos hablando de o adolescentes ya bastante mayores, casi al filo de la adultez temprana, o adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque precisamente, como el nombre lo indica, es un trastorno de la personalidad. Y lo primero que tenemos que tener es formada una personalidad. Y un niño no tiene su personalidad formada. O sea, el niño es como, hagámonos la idea de una película cuando se empieza a rodar. La película el primer día no está hecha. No sabemos cómo va a acabar la película. Hay que dar tiempo a que se rueden todas las escenas. Y el día que ya la película está terminada, pues tenemos una película que la va a ver todo el mundo y que eso es lo que hay, que no se puede ya modificar. O te gusta o no te gusta la película, pero esa es la que hay. Bueno, pues ese mismo guión de la película es un guión de vida que tenemos nosotros. Pero tenemos que esperar a que se acabe la película. Y en la infancia no está terminado. Por lo tanto, no podemos hablar de un trastorno de personalidad en un niño cuando el niño no tiene una personalidad conformada. Lo que sí es importante, y eso es otra cosa, es de lo mismo, pero no es igual, es que desde la infancia se van produciendo situaciones que te van marcando, que van influyendo en ti, que van haciendo que tú aprendas a ser de una manera determinada, que tú reacciones de una manera determinada, y todo eso influirá el día de mañana en tu personalidad. Y si a eso le sumamos ya el componente genético que tú traes del resto de tu familia, pues vamos a tener los factores genéticos y los factores ambientales que van a componer tu personalidad. Y cuando esa personalidad esté terminada, pues entonces ya podremos hablar si existe o no un trastorno. Bueno, la pregunta mía sería casi más bien para el final de la ronda, pero bueno, como me pilla aquí en la tercera parte... No, pero podemos cambiarnos, no pasa nada. Ah, bueno. Si tú crees que es una pregunta ideal para el final, la dejamos para el final. La pregunta, doctor Nelson, no la digas porque le quitas la emoción a la pregunta. Pásasela dulce y te dejamos a ti para el final. Alguien tiene que ser al final, pues te lo dejamos a ti. Yo quería preguntarle que si un psicópata es un enfermo mental o es un rasgo de su personalidad que no puede cambiar y no hay enfermedad ninguna. Pues muy buena pregunta también. La verdad que se han currado bien las preguntas porque han sido muy, muy inteligentes. Es precisamente es un trastorno de la personalidad. La psicopatía como tal tiene una serie de características. Decíamos que no íbamos a dar clases de medicina aquí, pero a veces no nos queda otra que hablar. Tiene una serie de características que hace que esa persona tenga un comportamiento absolutamente anómalo. Sin embargo, es anómalo en algunos momentos y en otros puede ser absolutamente normal. Tú lo puedes ver y a lo mejor ese psicópata es tu vecino y tú dices, pues ¿quién lo iba a saber? Si era una gente maravillosa, era una gente normal, era una gente que no tenía nada y sin embargo era así. Bueno, pues estas actitudes psicopáticas, estas psicopatías, pues se ven en personas que funcionan absolutamente normal y sin embargo en un momento determinado y sobre ciertas y determinadas situaciones, pues tienen comportamientos aberrantes. Pero esto no necesariamente traduce que sea, porque el cine por un lado ha ilustrado mucho, pero por otro lado ha hecho mucho daño poniendo al paciente psiquiátrico y poniendo al psiquiatra o al psicólogo como el malvado de la película, el malo, el que mata y no sé qué y no sé cuánto. Muchísimas veces nos encontramos con personas que tienen comportamientos de estos tipos psicopáticos, como se le llama esto del psicópata, y sin embargo no están diagnosticados, ni son pacientes psiquiátricos, ni son esquizofrénicos, ni son bipolares, ni son nada. Simplemente son psicópatas y son gente que no son un enfermo, lo que tienen es un trastorno de personalidad psicopática. ¿Pero es tratable o no se debe de tratar? No es que no se deba, es que mira, en general ya eso sería otro tema, harina de otro costal. ¿Por qué? Porque los trastornos de personalidad son muy difíciles de manejar y son muy poco gratificantes en cuanto al resultado que obtenemos con el tratamiento. ¿Por qué? Porque no te olvides que al principio empezamos diciendo que son formas de ser, son formas de sentir, son formas de experimentar la vida, son maneras de reaccionar ante situaciones determinadas, que algunas tendrán su base en lo aprendido, como le decía Santiago, o a lo mejor hay alguna cosita genética por ahí que viene también. No, cada caso tendrá su explicación específica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al ser formas de responder, al ser formas de sentir, al ser formas de actuar, al ser formas de vivir una vida, pues constituyen una anomalía de ese carácter, una forma absolutamente anormal de actuación que siempre va a estar presente y que cuando la persona se vea en esa situación va a responder de esa misma forma, porque es de la forma que aprendió y además de que es la forma que aprendió, es la única forma que sabe hacerlo. Entonces, tratamiento, mira, prácticamente muy, muy poco, y dependiendo el tipo de trastorno y dependiendo lo que tú quieras modificar o no, vas a obtener mejores resultados o peores resultados. A veces te pasas la vida entera tratándolo y no resuelves nada. Otras veces, bueno, pues se obtienen ciertas modificaciones en función de la profundidad del trastorno que tú estés tratando. Pero hay algo muy básico, por eso en algún lugar he leído que el trastorno de personalidad, el principal problema de la persona es la misma persona. O sea, tu problema eres tú. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú no eres consciente de que tienes un problema, si tú no eres consciente de la necesidad de cambiar un problema, tú no cambias. Tú puedes saber que tienes el problema. Estamos de acuerdo, eso es importante. Pero es importante, pero no es suficiente, porque yo sé que tengo un problema, pero ahí me quedo. Pues es importante porque sé que tengo el problema, pero no es suficiente para resolver el problema. La otra cosa importante es ser consciente de la necesidad de cambiar, que también es importante, pero tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo un problema, yo sé que tengo que cambiar. Qué bien, qué bueno, qué importante. Pero si ahí me quedo, ahí se queda el problema. ¿Qué es lo importante verdaderamente? El cambio. Y mucha gente cuando están en la tesitura esta de que se ven abocados al cambio y que tienen que cambiar, no saben cómo hacerlo. Es la persona que te dice, pero ¿y qué hago si no puedo? Entonces te ves en un dilema, ¿no puedes o no quieres? No, yo quiero, pero no sé cómo hacerlo. Mira, lo puedes hacer de esta manera, de esta otra, haciendo estas cosas, no te parece esto, no te parece lo otro, has evaluado esta posibilidad, has evaluado esta otra. Sí, pero bueno, yo, y al final, sí, como se dice vulgarmente, como se dice coloquialmente, vuelve la burra al trigo. Y al final, tenemos lo mismo otra vez. Buenas tardes, señor Nelson. Buenas tardes. Yo quería preguntarle que si cree que es posible la convivencia sentimental entre dos pacientes psíquicos. Hombre, sí, cómo no, ¿por qué no? Los pacientes psíquicos son dos. Yo te preguntaría, ¿y es posible la convivencia sentimental entre dos diabéticos? ¿O es posible la convivencia sentimental entre dos personas con neumonía? Sí, ¿por qué no? Hombre, hay características. Cuando la convivencia sentimental entre dos diabéticos, pues sabremos que en esa casa no pueden entrar tartas, caramelos, dulces, mermeladas, esas cosas, porque le hace daño a los dos diabéticos. Bueno, pues cuando la convivencia es entre dos personas que tienen enfermedades de tipo mental, habrá que ver qué tipo de enfermedad son, tendrá que uno conocer la enfermedad del otro, tendrá que saber cómo se responde ante una situación determinada, tendrá que saber también que esta persona en un momento dado puede responder de una forma y la otra persona de esa misma forma. Pues, ¿qué es posible? Sí, en la vida todo es posible. ¿Qué va a ser difícil? Posiblemente también. ¿Que va a ser muy difícil? Posiblemente también. Pero ojo, la convivencia es difícil, siempre. Aunque la gente no esté diagnosticada de nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de la convivencia, pues hay toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta, que a lo mejor, al estar diagnosticada la persona de una enfermedad mental, o las dos personas de una enfermedad mental, pues se hace más difícil llevarlas a cabo. Hay muchas personas diagnosticadas de trastorno de la personalidad. Hombre, esa pregunta yo no te la puedo dar porque no tengo el dato, pero posiblemente haya más de lo que nos imaginamos. A veces encontramos gente que, como no es una enfermedad como tal, pues a veces encontramos personas que van por la vida supuestamente normal, funcionan, responden a las necesidades del día a día, son capaces de llevar una relación laboral, una relación sentimental, una relación de cualquier tipo, y ahí van y no pasa nada, y tú, para ti no es nada, pero cuando en un momento dado se produce una situación específica y llegan a manos de un personal especializado, pues es muy probable que este personal diga, hombre, pero aquí lo que pasa es que hay un trastorno de personalidad de base y nadie lo sabía, y nadie lo había dicho y nadie lo había intentado. Entonces, ¿qué hay? Sí, sí los hay. ¿Cuántos? No te puedo decir, pero un porciento grande diagnosticado hay y sin diagnosticar. Mira, muchos de las personas que consumen droga, no quiere decir que todas, hay personas que consumen droga y no tienen ningún problema, pero muchas de las personas que son adictos a ciertas drogas tienen un trastorno de personalidad de base. Y doctor Nelson, ¿qué piensa de la familia que, no sé cómo decirlo, que la familia es importante para el enfermo? Uh-huh. Pero si no se le da amor ni cariño, si solo se le da, si tómate la pastilla, y te lo dice de forma agresiva, ¿usted cree que nuestra familia, algunos de nuestras familias son ascendentes de la enfermedad que tenemos nosotros? Mira, yo te voy a decir ahora lo que yo digo siempre cada vez que hablo de estos temas y lo que siempre... Lamentablemente tenemos una realidad con el paciente psiquiátrico. El comportamiento que tiene la familia y la sociedad en general, pero bueno, aunque nos duela reconocerlo, es diferente. ¿Por qué es diferente? Va en sentido diferente. La preocupación que la familia muestra en una enfermedad de otro tipo suele ser menos al principio y mucho más al final. Por ejemplo, Por ejemplo, le puedo comentar, yo antes estaba como a tratamiento, me trataban menos. Quiero decir que cuando estaba mal, cuando estaba bien, me trataban mal. Y era que estoy bien, mal, o más o menos. Al revés, cuando estabas muy mal te trataban bien, y ahora que estás mejor, notas que no te tratan tan bien. Es lo que quieres sí, decir. Sí, es lo que quiero decir. Bueno, a ver si me hago entender, porque no te olvides que esto es un programa que la población general va a oír, y por lo tanto tratamos de ser lo más explícito para que nos entiendan todos. Cuando una gente llega a la casa y dice, me duele la cabeza, normalmente la otra persona le dice, tómate una aspirina y punto. Y no le hace caso. Mañana vuelve a decir, me duele la cabeza. Hombre, tómate ya un Nolotil. La semana que viene me sigue doliendo la cabeza. Y lo más que le dicen, bueno, pues vas a tener que ir al médico. Pero no le prestan demasiada atención. Sin embargo, el día que le dicen que tiene un problema serio en la cabeza, o un tumor o cualquier cosa, o que se va a morir porque tiene no sé qué cosa, ya la preocupación máxima de toda la familia, han llamado al hijo que está en Holanda, mandaron a buscar a fulanita en Madrid, todo el mundo se reúne. ¿Y por qué? Porque aumentó la gravedad del problema. Y entonces la gente, como sabe que posiblemente se muere, pues viene toda la familia. ¿Qué pasa con la enfermedad psiquiátrica? Que no mata. Nadie se muere porque sea bipolar, ni nadie se muere porque sea esquizofrénico. Pero la gente se cansa. Y entonces, cuando tú eres una gente normal, y por primera vez en tu vida, lo que se le llama el debut de una enfermedad, empiezas a hablar solo, o a decir que te están siguiendo, o que los tomacorrientes tienen puesto cámaras y te vigilan, todo el mundo tiene una preocupación excesiva, y ese es el momento en que todo el mundo deja lo que está haciendo y va a ver qué le pasó a esta persona, porque nunca era así. Pero en la medida en que tu enfermedad va cronificando y que tú te vas agravando y que llegas a tener la enfermedad en un estadio donde ya es lo más grave que puede estar tu enfermedad, ya han pasado 10, 15 años, 20 años. Ya la familia se ha cansado. Los que siempre van a estar ahí, que casi siempre son mamá y papá, ya están viejos. Los hermanos tienen sus hijos, tienen su familia. Y entonces, el sentimiento del paciente es el que tienes tú. Es el sentimiento ese. Ya no me tratan igual, ya no me quieren igual. Y no es que no te quieran, no es que no te traten igual. Es que han pasado muchas cosas y la vida ha ido siguiendo, y entonces por eso es tan importante estas asociaciones, por eso es tan importante la escuela de familia, por eso es tan importante este tipo de programa, por eso es tan importante la psicoeducación, porque la red familiar tiene que estar presente para todos, para el que tiene un tumor en el cerebro y para el que tiene un trastorno bipolar, porque el cariño y la necesidad de afecto sigue siendo la misma. Y todos los seres humanos, independientemente de la enfermedad que puedan tener o no, necesitan de la familia, necesitan de la comprensión, necesitan del afecto, necesitan del apoyo. Y muchas veces, hay que reconocerlo, el paciente psiquiátrico no lo tiene. Por más que nos duela, no lo tiene. Entonces, ¿cuál es la forma de nosotros de luchar desde dentro, de ustedes y de nosotros los médicos y de ustedes como pacientes? Pues este tipo de intervención, estos programas, hacerle llegar a la gente la necesidad de que entiendan que el paciente psiquiátrico es un paciente común y corriente, igual que otro cualquiera. Y punto. A mí a veces los pacientes me dicen, ¿entonces esto es para toda la vida? Sí, es para toda la vida, porque no me gusta engañar a la gente. Pero ojo, una diabetes es para toda la vida. Una hipertensión es para toda la vida. Una insuficiencia renal es para toda la vida. Entonces, eso no tiene nada que ver que sea para toda la vida. Si usted toma su tratamiento y usted está compensado y usted hace lo que su médico le indica, usted puede hacer la vida igual que otro cualquiera. Otra cosa es cómo evoluciona la enfermedad. Hombre, que también evolucionan más los diabéticos y también evolucionan más los que tienen insuficiencia renal. Bueno, pues también evolucionarán mal algunos pacientes psiquiátricos, pero hay otros que evolucionan muy bien. Y ustedes lo saben, y aquí están todos ustedes que son expresión de ellos. ¿Y quién es el que mejor evoluciona? El que está pegado al tratamiento, el que va a su médico, el que hace las consultas, el que la familia apoya, las familias que vienen y conocen la enfermedad y a la menor problemilla que haya vienen enseguida y se ponen en contacto con el médico o con el monitor de aquí, dice, estoy viendo esto otro, esto no va bien, esto no va por aquí. O sea que la pregunta tuya, de para resumir ya, porque me he extendido demasiado en esto, pero es que es importante. Que si la familia es importante siempre, pero en el caso del paciente psiquiátrico yo diría que es muy importante. Pues doctor Nelson, yo digo, después de tanto tiempo con bipolar, hoy por hoy me encuentro muy bien, con una salud inmejorable. Esto diría yo que gracias a Dios, pues a los médicos que me dan mucha salud, claro. Bueno, pues muchas gracias. Siempre es gratificante oír que las personas tienen este concepto, ¿no? Y lo que sí, no tienes por qué sentirte en deuda con nadie. Nosotros simplemente es nuestro trabajo. Y lo mismo que se ha hecho contigo, pues se hace con todos. ¿Bien? Gracias. No. Ahora vamos a ver la última pregunta. Doctor Nelson, la pregunta era, ¿los medios de comunicación tratan con coherencia los trastornos mentales? Porque yo lo veo muy alarmista. Yo pienso que los medios de comunicación, con todo el respeto que me merecen, por algo se llaman el cuarto poder, porque los medios de comunicación, le pasa como al cine y a la televisión, que también son medios de comunicación, depende cómo se use. Hay una anécdota que dicen que hubo una vez un emperador que pidió la mejor comida que le podían dar y le llevaron una lengua. Se la comió. Y después dijo, ahora yo quiero comer la peor comida que pueda. Y le llevaron una lengua. Pero ¿cómo es posible que la lengua sea lo mejor y lo peor? Dice, porque depende cómo se use. Entonces, el medio de comunicación depende cómo trata la noticia. Los medios de comunicación son negocios. Y salvo aquellos muy respetados, que son fieles a la verdad, que tratan de ser honestos, que enfocan las cosas como tienen que ser, pues los otros es un negocio. Y lo que vende, desgraciadamente, es el alarmismo, la prensa amarillista. Yo, sí. Para mí, por ejemplo, mi canal preferido y para mí es donde mejor cosas pasan es La Voz de Televisión Española. Y eso no lo ve nadie. El bicho raro que tú te encuentras que ves La Voz, dice, pero tú ves La Voz. Muy poca gente la ve. Sin embargo, es el mejor canal que hay. Sin embargo, posiblemente por las tardes haya media humanidad enganchada, Sálvame. Hablando que si fulanita se fue con el marido del otro, que si la otra... Y eso a mí que me importa. Pero la gente lo ve. Entonces, tú me preguntas, ¿lo tratan bien? Mira, el medio de educación, de comunicación lo trata en función de sus intereses. De sus intereses. Y punto. Claro, claro. Pues muchas gracias, doctor Nelson. Hasta luego. No sé volver. Sobra la luz cuando en la piel nunca se siente el día. Dime que tú sí me ves. Una partida que jugué tan fuerte que ahora es la vida la que está partida. Una pared siempre que quiero verte y ahora estoy pa' abajo y ahora estoy. para arriba todas las cosas que al mar tiramos, nos la devuelve siempre la marea. Cuando más tratas de olvidarlo, con más fuerza lo recuerdas. Sobra la luz que me hace ver todo lo que yo escondía. No sé seguir, no sé volver. Pues seguimos con Nelson Campo en este especial Ovejita Negra, hablando de los trastornos de personalidad y los problemas de conducta. Han surgido otras cosas muy interesantes también que hemos tratado, algunos personales, algunos generales, que al doctor Nelson le ha impresionado, incluso porque era muy interesante. Hay que darle las gracias también por haberse prestado a todo esto. Ya luego le daremos un fuerte aplauso cuando terminemos. Pero ahora vamos a abrir un último turno de preguntas rápido, que tenemos 5 minutos para aclarar todas esas dudas que nos quedan. Mire, cuando yo estaba viviendo en Francia, mi madre me ayudó de muy pequeñita, me han dado un respeto y todo. A los 20 años los franceses se han equivocado, que me dijeron esquizofrenia y no tenía. Mi madre me cogió porque me puse muy mala, me fui a ver al médico de pequeñita. Me dieron la medicación para toda mi vida y en Francia, le voy a decir, no existe ni en Canarias ni en España, pero cuando un médico está harto de ti, te pone una edición para morir. Y eso existe en Europa. Bueno. Ese es tu criterio, yo te lo respeto, a mí no me consta. Por lo tanto, no puedo aprobarlo, que no tengo el conocimiento. Si esa es tu experiencia, pues ya lo hablaremos en otro momento. ¿Bien? Tú por lo menos, de momento, tuviste la suerte que a ti no te pusieron esa inyección porque estás aquí con nosotros. Así que, ya hablamos. Yo quería preguntarle que con los recortes, los enfermos mentales nos vemos más... Nos empeoramos porque la distancia entre una cita y otra es de mucha distancia, de mucha diferencia en el tiempo. Que si usted cree que recaen más los enfermos psíquicos por esto. Hombre, esto de los recortes es un tema un poco peliagudo porque esto está afectando a todo el mundo. Y yo pienso que esta pregunta que tú me haces tiene una respuesta de perogrullo, es una respuesta... que todos lo sabemos. Si yo te puedo atender a ti todos los meses, pues evidentemente el control que ejerzo sobre una cosa que todos los meses estoy viendo, o sobre un problema, o sobre una enfermedad, o sobre una persona, no es lo mismo que si la veo cada 6 meses. Es como si yo la casa todos los meses le paso la mano, hoy una pinturita, mañana lo otro, o si estoy 20 años sin hacerle nada. O sea que la respuesta todos la conocemos. De todas formas, con relación a eso, y esto no es por romper una lanza a favor de nadie, ni de los unos ni de los otros, sí es importante, para que no se cree una alarma social, que nosotros, tanto el CRIBO como la Unidad de Salud Mental, tenemos establecido un sistema donde, al margen de la cita correspondiente de cada cual, que es cierto que están demorando muchísima, y que bueno... Todo el mundo no tiene la posibilidad de utilizar otras vías, pero también hay cierto que cuando cualquiera de ustedes lo ha necesitado, nosotros lo hemos visto sin cita. Los hemos visto a todos. Y cuando el CRIBO ve cualquier conducta, por eso es tan importante que vengan al CRIBO, que les resulta sospechosa o que les parece que puede ser un indicio de descompensación, inmediatamente nos llaman. Le decimos, mándalo para acá, inmediatamente lo vemos, aunque no le toque la cita. O sea, una cosa es el paciente que necesita de nuestro servicio por otras causas, y otra cosa es el tipo de paciente específico que viene aquí, que nosotros tenemos una consideración especial con ellos. Pero además también hay otra cosa, existe la urgencia. en el hospital. Existe un servicio de urgencia donde durante 24 horas hay un psiquiatra de guardia. Y la persona que en un momento determinado la cita se le demora y tiene necesidad de un psiquiatra que lo evalúe, pues también puede acudir allí, lo valora el psiquiatra, decide lo que va a hacer y bueno, hay toda una serie dentro de estas escalas, como es el turno preferente o el muy preferente o el normal, y tratamos de, con lo que hay, hacer lo que mejor podamos. Vale, muchas gracias. Un día la suerte entró por mi ventana, vino una noche, se fue una mañana, quizás solamente me vino a enseñar. Pues don Nelson Campo, hemos terminado, así que un aplauso muy fuerte al amigo Nelson por haberse prestado al primer programa especial Salud Mental para hacer llegar a la población en general pues más cosas de salud mental. Don Nelson, ¿cómo se ha sentido? Bueno, pues como siempre que vengo aquí, encantado. Además los conozco a todos, muchos de ellos son pacientes míos, Leandro, Dulce, Santi, Santiago, tú no, pero bueno, también te he visto. Voy un momento, recuerda que estoy en directo, mira a ver lo que dice. Bien, bien. Así que no. Me operaron de. Tengo que decir que el doctor Nelson tiene muchas facetas y muchos recursos. Porque gracias a él me operaron de tiroides. Él maniobró como pudo y lo que pudo y me operaron con rapidez gracias a él. Hombre, no se trata que maniobré, simplemente que se pudo hacer un diagnóstico rápido y te derivamos y los compañeros entendieron que sí, que había que hacerlo y se hizo. Pero no, bueno, de todas maneras no te preocupes, que eso es lo que hacemos con todos. Yo lo que sí, no quiero dejar pasar esta oportunidad para darle las gracias, para decirle a todos aquellos que nos oigan que el paciente psiquiátrico es una persona común, corriente, igual que todo el mundo, que padecer una enfermedad psiquiátrica no nos convierte en un bicho raro, que somos una gente sencilla y llanamente con una enfermedad, como puede ser el que tiene cualquier otro tipo de enfermedad, y que el apoyo familiar es muy importante. Y sobre todo el día que nosotros entendamos, porque esto es muy importante para todo el mundo, pero bueno, vamos a hacerlo extensivo ahora al colectivo de familiares. El día que entendamos que alguien o está descompensado o algo que está sucediendo no está dentro de los límites normales o algún familiar que veamos que, bueno, pues diríjanse o bien a su médico si ya tiene un psiquiatra o al médico de cabecera para que lo evalúe y si lo entiende prudente pues lo remita a salud mental. Muchísimas gracias por haberme invitado y cada vez que lo requieran, pues yo estaré encantado de volver con ustedes. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive fe. Pues hasta aquí el programa especial de La Ovejita Negra con el psiquiatra don Nelson Campo, hablando de trastornos de personalidad y problemas de conducta y muchísimas cosas más que han surgido. La próxima semana, más Ovejita Negra. Adiós. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo corazones.